Buenos días, oyente. Levántate cada mañana con el ritmo que tu cuerpo necesita. Todos los días, de 8 a 10 de la mañana, la mejor música para empezar tu día y sin anuncios que interrumpan la diversión. Sintoniza bien tu cadena de radio. Te esperamos en Radio Vera 202.5. No nos falles, lo necesitarás.